corro con voz infantil. El hombre superado por el monstruo se recluye en su torre de marfil. Demasiado extraño para ser real, demasiado humano.